Tiempo para hablarles de la actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes. Vamos a quedarnos a continuación recordándoles una cita, una convocatoria que llega para la jornada de hoy a partir de las 7 al IES Nuestra Señora de los Remedios. Se trata de una nueva iniciativa que nos llega por parte del proyecto de divulgación científica Ciudad Ciencia, al que está acogido nuestra localidad desde el año 2015. Ya saben, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. El objeto de divulgar pues precisamente todas aquellas cuestiones relacionadas con el trabajo científico. Hasta 24 iniciativas se han llevado a cabo ya en nuestra localidad, entre talleres y conferencias, y hoy llega pues una nueva propuesta que va a versar sobre el trastorno del comportamiento alimentario y la obesidad. Una jornada, por cierto, en la de hoy, en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Una jornada instituida por la ONU en el 2015. Así que, bueno, pues coincidiendo también con esa efeméride, nosotros le hablamos de este nuevo proyecto de Ciudad Ciencia que llega hasta nuestra localidad. Y como decíamos, vamos a hablar con Ana María Veses del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición. Ella es doctora en Biología por la Universidad de Madrid y se va a encargar de impartir las dos conferencias, la que tendrá lugar hoy en el IES Los Remedios y mañana en el IES Las Cumbres, destinada ya al alumnado de este centro educativo. Con ella hablamos de los trastornos del comportamiento alimentario y de la obesidad. Ana María Veses, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues los trastornos del comportamiento alimentario y la obesidad, que son en realidad dos situaciones diferentes, pero que tienen las causas quizá, pues están relacionadas, ¿no? Esa es un poco la temática que se va a tratar hoy a partir de las 7 para el público en general y que se va a llevar a cabo en nuestra localidad. ¿No? Cuéntanos un poco pues el tema que se va a abordar. Pues vamos a hablar de los trastornos del comportamiento alimentario, vamos a dar una visión general de lo que son exactamente, a ver esas ideas que no concuerdan realmente con la realidad, entonces vamos a aclarar una serie de conceptos y luego vamos a ver también verdaderamente si tiene algo que ver con la obesidad, que en principio son como cosas muy distintas, porque cuando hablamos de los trastornos todo el mundo piensa en la anorexia, piensa en personas muy delgadas. Y cuando hablamos de la obesidad, pues claro, estamos pensando en personas que tienen un exceso de grasa corporal. Entonces, queremos ver si verdaderamente hay algo que ver entre estas dos cosas o, por el contrario, son muy diferentes. No quiero adelantar acontecimientos para que la gente se anime y pueda venir a la charla para verlo. Y aparte de esos conceptos, pues también vamos a hablar de estudios que se hacen en el instituto donde yo trabajo para que la gente vea un poco desde los centros de investigación cómo atacamos este tema. Porque es verdad que desde los centros médicos es más claro ver cómo se hacen los diagnósticos, cómo se intenta mejorar las patologías, pero desde el área de la investigación, pues dar un poco la visión de lo que se hace allí para intentar mejorar un poco la vida de los que tienen los trastornos o incluso de los que no los tienen, porque nosotros trabajamos más a nivel de prevención. Es lo que vamos a explicar esta tarde. Ana María Veses, cum laude en factores implicados en el desarrollo de los trastornos del comportamiento alimentario en adolescentes. Eso significa que, bueno, pues está conoce, ¿no?, todas las estadísticas actuales que puedan existir en torno precisamente a los trastornos del comportamiento alimentario en esta este bloque de edad, ¿no?, en adolescentes en particular. Exactamente, en los adolescentes es una época muy complicada porque los estudios de hace unos cuantos años nos decían que las enfermedades empezaban a aparecer como a los 13, 14 años y había unas estadísticas que nos decían como que el 3% de la población podía desarrollar los trastornos, ¿no? Ahora esas cifras están cambiando mucho puesto que la edad de inicio de los trastornos está bajando, nos encontramos ya a niños con 10 años que ya empiezan a tener síntomas y luego otra vez otra cosa que nos está pasando en la actualidad es que antes solamente eran las niñas las que desarrollaban los trastornos en su mayoría y ahora el problema es que también se está trasladando a los varones, una población que en principio no tenía tanto riesgo pero que ahora actualmente también los chicos y cada vez en edades más tempranas son una población susceptible de padecer este tipo de enfermedad. Bueno, pues todas estas temáticas se van a abordar precisamente destinadas a un público en general hoy en el IE, Nuestra Señora de los Remedios, a partir de las 7, pero mañana se va a destinar a un público, bueno, pues precisamente adolescente, ¿no?, porque se va a destinar en horario escolar a las 10:30 a los alumnos del IE en Las Cumbres. ¿El enfoque de las dos conferencias diferente, el mismo? ¿Cómo se aborda la divulgación científica? Pues las charlas aproximadamente igual, bueno, la parte del final cambiará un poco en las dos charlas, haciéndola un poco más adaptada a los niños en el día de mañana, pero es verdad que el objetivo no es el mismo, puesto que en la gente mayor es como una visión de comprender contextos y demás, y en los chicos del instituto lo que queremos es que ellos empiecen a ver las patologías de los trastornos del comportamiento como algo que se puede dar en personas semejantes a ellos, es decir, que se den cuenta que en su clase a lo mejor hay gente susceptible de padecer la enfermedad, incluso puede haber alguna persona que esté desarrollando síntomas, entonces si ellos empiezan a conocerlos, pues si en algún momento tienen que dar la voz de alarma, que la den, porque es más fácil entre los iguales detectar este tipo de enfermedades, que cada vez a los chicos les cuesta más y es más difícil para los padres y los adultos darnos cuenta de qué tipo de enfermedades están ahí. Entonces un poco el objetivo de la charla de los adolescentes, que empiecen a conocer lo que se puede dar, los síntomas que puede haber, y tenerlos presentes, porque en algún momento algún compañero suyo puede estar iniciándose en el problema. Claro, porque cuando estamos hablando de trastornos en el comportamiento alimentario, no es que nos estemos refiriendo a malos hábitos de alimentación, sino que son enfermedades mentales graves, ¿no? Son enfermedades mentales, bueno, en la definición dice que son psicosomáticas, puesto que pueden afectar tanto a lo que es la psicología de la persona, que se ve totalmente alterada, y luego también, aunque van muy relacionadas evidentemente con la nutrición, pero todos los sistemas de nuestro cuerpo, el sistema circulatorio, los huesos, los músculos, el gastrointestinal, o sea, casi todos los órganos del cuerpo, una vez que la enfermedad ya está diagnosticada y se ha instaurado plenamente en la persona, se van a ver afectados. Entonces son enfermedades, aunque a veces dicen, uy, mira, que la persona está delgada, y verdaderamente está una anorexia instaurada en la persona, puede llegar a la muerte, y ha habido casos de ello, o sea, que no es algo tan raro. Claro, pues de todo ello y de cómo se trabaja precisamente en el marco científico en torno a estas temáticas, se va a hablar, como decíamos hoy, a partir de las 7 en el IES Nuestra Señora de los Remedios, una charla que está destinada al público en general y en la que pueden participar todas aquellas personas que estén interesadas. Y de la misma temática se hablará mañana a partir de las 10:30 en el IES Las Cumbres, destinado en este caso a los alumnos de este centro educativo. Ana María Beses, ¿qué más nos queda por decir al respecto? La hemos cogido en un momento en el que se desplaza precisamente hasta nuestra localidad con problemas de batería en el teléfono móvil. No queremos demorar mucho más la entrevista, pero para finalizar, ¿qué le diría a los oyentes de Radio Ubrique que nos estén escuchando para que participen y, bueno, pues conozcan algo más sobre esta cuestión tan importante, ¿no?, en el día de hoy? Pues eso, yo les quisiera animar a que fuesen a la charla, puesto que el tema también está tratado en un nivel, pues eso, de público en general, con lo cual no es una conferencia científica en la que la gente no sepa de qué estamos hablando. Yo creo que el nivel está adaptado para que todo el mundo lo entienda, y además no solo es una charla, lo que se busca es que se establezca un diálogo entre la persona que da la charla y los que están de público, pues si alguien quiere aclarar algún concepto o algo, pues eso, que sea algo entretenido en el que podamos aprender todos algo, tanto yo que doy la charla como los asistentes, pues que podamos interaccionar un poco. Claro. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a Ana María Beses que nos haya podido atender hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.